¿Cuán poderosa es la experiencia del amor? Si tú pudieras recordar quién es la persona que sientes que más te ha amado, trata de recordar. Cuando recuerdas a esa persona, sientes que ha sido una de las experiencias más gratificantes porque te sentiste más amado. Cada uno de nosotros podemos tener a alguien así y es algo muy hermoso. Vamos a ver en este pasaje de 1 de Corintios 13 que Pablo le está hablando a los cristianos porque él espera que el amor de Dios sea transmitido, canalizado a través de ellos. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo y él espera que a través de nosotros, que nosotros seamos como un árbol. Como un árbol que absorbe el agua de la tierra y esa agua pasa por sus raíces primero y luego por todo su tronco y esa agua sale del árbol a través de su fruto. Porque no es una fuente de agua, ¿verdad? El árbol, pero sí es una fuente de fruto, ¿o no? Entonces el árbol toma el agua del subsuelo, el agua le da vida al árbol. Y no solo le da vida al árbol, sino que también se transforma en fruto. Y sale el agua, pero sale enriquecida, ¿verdad? Con vitaminas, con nutrientes, con perfume, con aroma agradable, con color y con sabor en forma de fruto. Algo muy hermoso que Dios hace a través del agua en un árbol. Los tubos hacen lo mismo que los árboles. Transportan agua, pero no le enriquecen, ¿verdad? Entra el agua por un lado y sale del otro y el tubo no se quedó con nada. Esa no es la experiencia del amor de Dios. El amor de Dios debe entrar a nuestras vidas para vivificarnos primero. Y después salir en forma de fruto. ¿Recuerdan cuando estudiamos Gálatas? Más el fruto del Espíritu es, ¿y qué es lo primero que se describió ahí? Amor. ¿Ven? El Espíritu Santo viene en nuestras vidas, Él es el depósito del amor de Dios. Se derrama el amor de Dios en nuestros corazones y se sobreabunda y sale. Entonces es un fruto del Espíritu, el amor. Pero debemos entender el amor como es descrito en la Biblia. En 1 de Corintios, Pablo escribe una carta complicada. 1 de Corintios escribe a un grupo de cristianos que tenían muchos problemas y que tenían muchas dudas. Una persona de la iglesia de Corinto viene a visitar a donde Pablo está, probablemente en Éfeso, y Pablo emocionado le pregunta, ¿cómo están? ¿Cómo están los hermanos por allá? ¿Cómo están? Y entonces, pues le dan el reporte. Le dan el reporte a Pablo y le cuentan, no, si supieras cómo están, no, ¿cómo? Y le empiezan a dar el reporte puras quejas, puras cosas vergonzosas. Y Pablo pues se siente mal, ¿no? Y dice, tengo que hacer algo al respecto. Pero no solo eso, también hay dudas. Y tienen muchas preguntas. De hecho, me dijeron que si te veía te preguntar algunas cosas y le da una lista de preguntas. Así que Primera de Corintios se escribió para dos cosas. En el capítulo 1 al 6 se escribió para confrontarlos, para reprocharles por unos problemas que ellos estaban viviendo. Y del capítulo 7 hasta el capítulo 16 para responderle preguntas, ¿ok? Preguntas acerca del matrimonio, preguntas acerca de la comida sacrificada a los ídolos, el matrimonio capítulo 7, la comida de los ídolos capítulo 8 al 10, para preguntarle acerca de el velo que deben usar las mujeres, sí o no, capítulo 11, para preguntarle acerca de la cena del Señor, capítulo 11. Para preguntarle acerca de los dones espirituales, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14. ¿Ok? Y otros temas. para hacerle preguntas. Entonces, él está hablando de los dones espirituales que están causando muchos problemas en la iglesia. Capítulo 12 les habla de los dones. Capítulo 11, 14 les habla de los dones. 12, 14, ¿y qué hay en medio? Pues el 13, Luis. Bueno, para las matemáticas. Okay. Pues el capítulo 13 también habla de los dones. También habla de los dones del versículo 8 en delante, si ustedes prestan atención, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Está hablando de dones ahí. Pero él intercala a forma de sándwich el capítulo 13 para hablarles del amor. Es el corazón del tema de los dones para él. Entonces, no voy a hablar de los dones, voy a hablar del amor. ¿Ok? Primero, vamos a ver, en primer lugar, en los versículos 1 al 3, ahí vamos a ver la importancia del amor. Pablo va a hacer en esta parte del capítulo 13 una serie de exageraciones. El nombre técnico es hipérbole, esa es la palabra del día. Diga hipérbole. Hipérbole, con H. Hipérbole significa exageración. Pablo va a exagerar ciertas cosas con la intención de dejar claro el punto. ¿Ok? Fíjense bien lo que él va a exagerar. Él va a usar, esta es la lógica que él va a usar en los versículos 1 al 3. Primero va a mencionar algo que él estaba viviendo y luego va a mencionar algo que es imposible de vivir. Algo que se estaba viviendo y luego algo que es imposible de vivir porque va a exagerar para dejar claro el punto. Ahora voy a empezar a mostrarles los ejemplos. Primero en el versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas, ahora empezamos por ahí, ¿hablaba Pablo lenguas humanas, sí o no? Sí. Sí, él era políglota. Hablaba hebreo, arameo y griego. ¿Ok? ¿Políglota? ¿Qué es políglota? Pues que habla varios idiomas. ¿Ok? Que domina varias lenguas. ¿Pudo haber hablado español también, Luis? Porque creo que también fue a España, ¿no? Sí, pero acuérdate que el griego era el idioma universal. Entonces, había muchos otros idiomas, pero lo más seguro es que él habló en griego. ¿Ok? Como era el inglés. Además, el español que se hablaba en aquel tiempo no es el español de ahora. Las lenguas cambian con el tiempo. Las lenguas. Simplemente, algunos de nosotros, yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, nos hicieron leer una parte del poema del Mio Cid. El poema del Mio Cid que se escribió, no sé, hace que 700 años apenas, y no se le entendía, casi. El español ha cambiado, ¿me entienden? Mucho más, ¿se imaginan? El español de los tiempos de Pablo. Ok, bueno, Pablo hablaba en idiomas humanos, varios, sí. Si yo hablase, ahora la frase ahí sí, no está diciendo, está diciendo, si yo hablara idiomas humanos y angelicales. Eso no lo hablaba. ¿Ok? Él está primero presentando una situación real y luego exagera. Idiomas angelicales. Hoy en día hay personas que dicen que las lenguas, el don de lenguas es don de lenguas angelicales. Pero les voy a explicar cómo salió esa teoría. Cuando surgieron esos que llaman avivamientos pentecostales en 1901, en Topeka, Kansas, y luego en 1906 aquí en Azusa, California, la gente reportó entre las experiencias que vivieron hablar en lenguas, pero todos ellos pensaban que hablaban lenguas humanas. Simplemente no sabían de dónde, pero ellos creían que eran idiomas, ¿ok? Así que esas primeras generaciones de personas que tuvieron experiencia pentecostal estaban tan convencidas que hablaban lenguas humanas que dijeron, este es el cumplimiento de las profecías del fin, de Joel 2, de Hechos 2. Estamos, dice, en los tiempos del fin los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. Entonces se va a predicar el reino, el evangelio del reino a todas las naciones y ya va a venir el Señor. Ya esto que estamos viviendo, hay sueños, hay visiones, estamos hablando en los idiomas del mundo para que evangelicemos el mundo y ya va a venir Cristo. Entonces, toda esa generación de nuevos pentecostales, todavía no les decían pentecostales, simplemente ellos creían que eran parte de un avivamiento, similar al de Pentecostés. Empezaron a irse de misioneros, convencidos que hablaban chino, que hablaban alguno de los dialectos africanos, y para sorpresa de ellos, cuando van y llegan allá, nadie les entendía. Nadie les entendía, entonces entraron en confusión y se empezaron a regresar. Dijeron, no, no son idiomas humanos eso. ¿Qué será? Entonces tuvieron que buscar algo y dijeron, pues han de ser los angelicales porque nadie nos entiende. Pero originalmente no pensaban eso. Es decir, después de 19 siglos encontraron un nuevo significado a este pasaje. ¿Entienden? Pero la iglesia nunca entendió ese pasaje así, porque ese pasaje no está diciendo eso. Y lo voy a demostrar con el contexto. Lo que está diciendo Pablo en primer lugar es, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El punto es claro aquí. Hablar todas las lenguas sin amor es algo desagradable. ¿Qué es un címbalo que retiñe? Un címbalo, pues, es un instrumento metálico. No saben exactamente los expertos a qué instrumento se refería Pablo por la palabra griega que se usa. No se sabe. Aquí la tradujeron címbalo, como si fuera, pues, un disco. Pero da lo mismo, a fin de cuentas, era un ruido lo que Pablo está diciendo. Si hiciéramos un ruido fuerte con un instrumento, ¿qué sentirías tú? Algo desagradable, ¿entiendes? Eso es lo que él está diciendo. Los corintios estaban obsesionados con ciertos dones y el de lenguas es uno de los más llamativos para ellos. Pues imagínense, hablar en idiomas que no estudiaste, pues eso era toda una proeza, ¿no? Imagínate que tú hasta hayas nacido tartamudo o algo y de pronto ya ni español hablabas bien y de pronto ya me sales con what's the problem? Y acá, órale, yo llevo 20 años con inglés sin barreras y nomás no, y mira, este ya nomás se convierte en cristiano y ya me habla en alemán, me habla en ruso y pues eso era una novedad, algo poderoso, ¿me entienden? Y ellos hablaban cosas que no entendían. Decían cosas y no entendían qué decían. Y por allá decía, oh, yo sé lo que está diciendo, yo sí entiendo. Está hablando, alabando a Dios, está diciendo maravillas de Dios. Era algo fascinante, algo espectacular, ¿entienden? Pero ellos tenían actitudes muy crueles y muy insensibles. Por lo que dice en los pasajes anteriores. Entonces, en primer lugar, lo que está diciendo es que los dones más espectaculares, imagínense, lenguas angélicas, nadie las tiene. No son agradables cuando no tienen amor. Segundo ejemplo, versículo 2. Si tuviera la profecía, Pablo era profeta, recibía mensajes directos de Dios, ¿sí o no? Sí. Eso es un profeta, sí. Entonces, otra vez, el mismo patrón, lo real y luego lo imposible. ¿Qué es lo imposible? Y entendiese todos los misterios. ¿Habrá alguien que entienda todos los misterios? No. Sí, hay alguien que entiende todos los misterios. ¿Quién será? Cristo. Dios, ¿verdad? Todos los misterios y todo el conocimiento, el único que todo lo sabe, el único omnisciente es Dios. El único que conoce todos los misterios es Dios. O sea que obviamente queda claro el punto. Pablo está exagerando, ¿sí o no? Eso nadie nunca lo va a tener. Olvídense, si creen que van a llegar al cielo y por fin van a tener respuestas a todos los misterios, olvídense, eso no es cierto. Nunca vamos a ser omniscientes. Solo Dios va a ser omnisciente. Seríamos como Él. Exactamente. No tenemos esa capacidad. Es como intentar meterle a un filamento de un foco de 20 watts, unos 300 trillones de watts. O sea, No digo que lo quemas, lo desvaneces. El conocimiento de Dios es infinito, ¿me entiendes? Nunca vamos a saberlo todo. No me extrañaría que haya escuelas en el cielo porque vamos a seguir aprendiendo cantidad de cosas. Tercero, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes. ¿Tenía fe Pablo, sí o no? Sí. ¿Tenía toda la fe? ¿Trasladaba los montes? No, es una exageración, lo cual también nos muestra que cuando Cristo dijo eso, si tuvieran la fe como un grano de mostaza, serían capaces de decirle al monte, quítate y échate en el mar. Estaba exagerando Jesús. Nunca nadie ha hecho eso, ni lo hará, porque la fe no es para eso. Pero Pablo está diciendo algo que era real y algo que era imposible. No hay nadie que tenga una fe para mover una montaña. Y si lo dudan, pues que lo demuestre con hechos, ¿verdad? A ver, aquí hay un cerro que nos estorba, quítalo, ¿verdad? Nos ahorramos una cuanta dinamita y mucha mano de obra. Pues no, no hay. No hay alguien así. Fíjense cómo termina. Y no tengo amor, nada soy. En el primer versículo dice, cuando no tengo amor, por más espectacular que yo sea, soy irritable. Soy irritable. Cuando no tengo amor, no soy nada. Aunque yo supiera todo y tuviera una fe, wow. Casi, casi la fe que traslada los montes es casi lo mismo que decir fuera todopoderoso. ¿Sí o no? ¿Verdad? Que supiera todo, que fuera todopoderoso. Sin amor, nada soy. Siguiente, versículo 3. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si repartiere todos sus bienes, pues no sabemos si Pablo repartió todos sus bienes, pero es muy probable que no tenía muchas cosas, probablemente no tenía nada. Porque varias veces en la Escritura dice de Pablo que muchas veces estuvo en ayunos, en desvelos. O sea, que no tenía ni para comer, ¿verdad? Que tenía que dejar de predicar para ponerse a trabajar, para comer, para suplir sus necesidades. Así que sí, probablemente él había repartido sus bienes para dar de comer a algunos pobres, pero él no había entregado su cuerpo para ser quemado. No. ¿Verdad? Es otra vez. Y no tengo amor, de nada me sirve. Es irritable sin amor. No es nada sin amor. Es inútil sin amor. Eso es lo que él está diciendo. Y el versículo, nos vamos a brincar hasta el versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Con ese versículo cierro el primer punto. La importancia del amor es suprema. Nada supera el amor, ni la fe ni la esperanza. De todas las virtudes cristianas, el amor es la mayor. De todos los mandamientos, ¿cuál es el primero? Amarás. ¿Y el segundo? Amar. En esto conocerán que son mis discípulos, dijo Jesús. ¿En qué? ¿Alguien recuerda? Que se aman los otros. Si se aman los unos a los otros. El amor. Es muy importante el amor. Así que ya nos dejó claro Dios a través de la pluma de Pablo la importancia del amor. Ahora vamos a ver lo que es y lo que no es el amor en los versículos 4 al 7. ¿Ok? No me respondas antes de entrar aquí, pero ¿tú amas como Dios manda? Vamos a ver qué es el amor y lo sabremos. ¿Ok? En estos versículos yo hice una lista y descubrí 9 características de lo que es el amor y 9 cosas de lo que no es el amor. ¿Ok? El amor no es 9 cosas, el amor sí es 9 cosas. Pero están un poco mezcladas, así que vamos a hacer nuestra lista juntos. Empezamos con lo que es el amor en el versículo 4. En primer lugar ahí dice, el amor es Dice, depende de la versión que tú uses, he sufrido, dice la Reina Valera, y la Nueva Biblia de las Américas dice, el amor es paciente. Y la traducción más correcta es paciente, porque la palabra griega que se usa ahí es una que suena así, macrotumía. Macro significa mucho y tumía significa emociones o pasión. Y antes la palabra española de las versiones antiguas le traducía como longanimidad. Longanimidad es de long, de largo, y ánimo, de ánimo largo, o sea que se tarda en enojar. Esa es la palabra. Por eso la palabra paciente es una mejor traducción. ¿Entienden lo que digo? Así que en primer lugar, ¿cómo es el amor del que está hablando aquí Pablo? El amor que Dios procura, el amor que Dios prodiga, en primer lugar es paciente. No me respondas, solo respóndete a ti misma, a ti mismo. Si tú crees que amas, pero eres muy impaciente, tu amor es deficiente. Número 2, ahí en el versículo 4. Ahora nos da una palabra negativa, así que la vamos a brincar. Luego vemos lo que el amor no es. Vamos a ver lo que el amor sí es. Dice en el versículo 4. El amor es paciente. Ah, sí, ahí está la segunda, perdón. El amor es bondadoso. Bondadoso. Ok. Hay dos palabras griegas que se traducen bueno o bondadoso al español. Una es la palabra agatos y la otra es gerestotes. La palabra agatos es bueno en el sentido moral, contrario a maligno. Es decir, Dios es bueno moralmente. La otra palabra, la palabra gerestotes, significa bueno en el sentido no moral, sino en el sentido de calidad. Es de buena calidad. ¿Entienden? Es decir, si yo digo, esta agua es buena y aquella agua es normal. No es mala, pero esta es de calidad. Eso estoy tratando de decir, ¿me entienden? Normalmente la palabra en español que usamos nosotros para describir eso es excelencia. Cuando esta palabra que acabo de describir se usa para las personas, se refiere a que la persona es buena, que la persona hace las cosas bien hechas. Y cuando aplicamos esta palabra a las circunstancias, normalmente queremos decir que las cosas fueron bien hechas, o sea, que fueron hechas con excelencia. Yo expliqué esto cuando les hablé del fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y luego dice benignidad, dice bondad y luego dice benignidad, y fue traducida por algunas versiones amabilidad. Porque cuando se trata de una persona que se lleva bien con otras, es decir, que les da un trato excelente, normalmente es una persona amable. Por eso se le traduce amable. Mientras que la persona bondadosa es persona que hace cosas buenas. ¿Sí me explico? Yo puedo hacer algo bueno, pero hacer las cosas mal hechas. Pero cuando hago las cosas con excelencia, eso es hacer las cosas de buena calidad. Ok, lo que está diciendo aquí es que el amor es bondadoso, es que el amor es excelente. Que busca la excelencia. Esa es la palabra que escogió. Que hace las cosas bien. Hace las cosas bien y que cuando se relaciona con las personas, que las trata bien, que las trata bien, que las trata amablemente, con cuidado, con excelencia. Hace poco fuimos a un restaurante para acompañar a una familia cuyo uno de sus miembros cumple años, y la persona que nos atendió, la persona que nos sirvió la mesa, no nos trató con excelencia. No sonreía, no nos daba la información de buen agrado y no era muy amable. Entonces, pero la comida estaba buena. A eso nos referimos, que hay un trato excelente, ¿me entienden? El amor trata así a las personas. Por eso somos amables. Cuando amamos, somos amables. No porque seamos hipócritas, porque estamos llenos del amor de Dios. Siguiente, el amor. Dice número 3, en el versículo, nos vamos a brincar hasta el 6, la segunda línea. Se alegra con la verdad. ¿Ok? La primera palabra, se alegra. O sea que el amor de Dios es alegre. Para empezar, es alegre. ¿Me entienden? Cuando una persona tiene amor, se nota porque esta persona tiene gozo. Es la palabra que se traduce gozo a veces. Aunque aquí dice se alegra. Pero no solo eso, se alegra con la verdad. Así que, siguiente característica, el amor es veraz. El amor no miente, ¿verdad? Habla con la verdad. Siguiente, en el versículo que sigue en el 7, tenemos las demás. El amor verdadero, siguiente característica, que es la número 5 en mi lista, es sufre. Todo lo sufre. Todo lo sufre. Esa palabra que se traduce sufre al español también se puede traducir como sobrellevar una molestia o dificultad. Cuando hay amor, somos capaces de sobrellevar las molestias, las dificultades, tolerar, soportar o sufrir, como dice ahí. Pero a veces sufrir no es la mejor palabra porque yo me puedo pisar el callo y pues estoy sufriendo. Pero no está hablando de ese tipo de sufrimiento. ¿Sí me entienden? O yo puedo ir a sacar una lavadora a crédito y luego ya no la puedo pagar y vienen y me la quitan y ya me quedo sufriendo. No está hablando de ese sufrimiento. Está hablando de sufrir por la gente. Sentimental. Sufrir por la gente, ¿verdad? Como ya lo dije, sobrellevar una molestia o dificultad. Siguiente, ahí mismo. Número 6, el amor de Dios todo lo cree. Ahora, no quiere decir, Pablo, todo lo cree, todo lo que le digan. ¿Dónde quedó la bolita? A ver, ¿dónde quedó la bolita? ¿Aquí quedó la bolita? No, no está hablando de que todos, a todos le cree, que es una persona ingenua. Como proverbio la llama, una persona simple, tonta, no está hablando de eso. Crédula. De esas mujeres que viene un hombre engañador y le pinta el cuadro de color de rosa y le baja el sol, la luna y las estrellas y, ay, sí, él me quiere. ¿Cómo que te va a querer? Te quiere usar, se quiere aprovechar de ti. Le dicen todo, se dan cuenta. El colmillote le brilla al lobo, ¿verdad? Pero a ella le cree y ya ahora es madre soltera. O le roban su dinero y esto le ha pasado 3 veces. No está hablando de esa credulidad, está hablando que el que ama cree, le cree a Dios, cree la palabra de Dios y le cree a las personas confiables. De eso está hablando, obviamente. Pablo no está diciendo créanle a todos todo. Él está hablando, como cristianos, nosotros debemos creer, creerle a Dios, creer en su palabra y creer a aquellas personas que demuestran ser confiables. ¿Es ofensivo, es falta de amor cuestionar la credibilidad de una persona que ha demostrado ser fiel? ¿Me entienden? Nosotros lo sabemos, porque cuando nosotros hemos sido fieles y alguien cuestiona nuestra integridad, nos sentimos ofendidos. ¿No es cierto? Eso no es muestra de amor. Siguiente característica aquí de nuestra lista, número 7. Dice, todo lo espera. Obviamente no todo, ¿verdad? Sino todo lo que Dios ha prometido. Un sinónimo de esto que yo le he puesto es optimista. ¿Qué es el optimismo? Ahora, el optimismo del mundo, ese sí, el que cree que siempre todo va a ser bueno y siempre se hace autococo-wash, ¿verdad? Pero yo estoy hablando de Esperar lo que Dios ha prometido, eso sí es seguro. Pero un optimista cristiano, un optimista bíblico, ¿verdad? Una persona que tiende a la esperanza, ¿sí? Ok. Siguiente característica del amor, ya vamos en la número 8. Todo lo soporta, todo lo soporta. La palabra soportar aquí es la palabra que se traduce permanecer bajo presión. Esa palabra, la mejor traducción de esa palabra es perseverar, perseverar. Aquí dice todo lo soporta. Esa palabra griega es hupomenei. El verbo meno en griego significa permanecer y hupo es una preposición que significa debajo de, permanecer bajo. Es la idea de soportar, perseverar a pesar de la presión. La idea del burro, ¿cómo? ¿No ven qué dice el refrán mexicano? Que la carga es la que hace andar al burro. Yo no sé quién, pero alguien se fijó que los burros caminan más rápido cuando van bien cargados. Pues sí, ya lo que quieren es que les bajen la carga, ¿no? Entonces, el burro no se tira, camina más rápido cuando está cargado. Y hupomone es la idea de que tienes peso, pero que no te das por vencido, sino que perseveras. Por eso se traduce perseverancia. Mientras que la paciencia tiene que ver con aguantar sin enojarte, la perseverancia tiene que ver con aguantar sin darte por vencido. Esa es la diferencia entre la paciencia y la perseverancia. Lo vuelvo a repetir. La paciencia es soportar sin enojarte. Macrotumía es tardas para enojarte, lento para la ira. Paciencia. Y la perseverancia es soportas la prueba a lo largo del tiempo. ¿Ok? Y por último, ¿cuántas llevamos ya? Falta la última. En el versículo 9, la primera línea. No, en el versículo 8, perdón, la primera línea. El amor nunca deja de ser. Es eterno. ¿Verdad? El amor nunca se acaba. Nunca se acaba. El amor nunca se acaba. El amor verdadero nunca se acaba. No me digan lo que pueden estar pensando algunos de ustedes, porque probablemente, si ustedes son como yo, ya sé qué están pensando. Nos acabaste. La verdad, no, pues me quedo muy, muy abajo de ese estándar. Por A o por B. Pero no hemos terminado. Ahora vamos a ver lo que el amor no es. Otras 9, aunque nos vamos a ir más rápido. Primero, el amor no es envidioso, versículo 4. No solo es paciente y es bondadoso, sino que no tiene envidia. La palabra envidia es celos. El amor verdadero no es celoso. Si tú eres de esas personas que luchas con los celos, eso es el antiamor. ¿Ok? El amor, hermanos, el amor nunca se mendiga. Nunca se mendiga. ¿Es la 2? No, estoy explicando. ¿Por qué los celos no son sanos? Porque los celos es querer asegurar un amor que sientes que se te niega. Celar no es de Dios, es del diablo. Bueno, Dios cela también, pero en este caso el amor no es celoso. ¿Ok? Porque si hay versículos que dicen que Dios nos anhela celosamente en Santiago. Ok, el amor no tiene envidia. Siguiente. El amor no es jactancioso, dice aquí la versión que tengo yo. Jactancioso significa presumido o fanfarrón. ¿Has conocido a alguien fanfarrón? No, yo tengo como 300 novias, dice el muchacho. Dices, fanfarrón. No te quiere ni el perro. Y 300 novias, ¿verdad? No, yo estudié. Una vez me dijo un hermano de aquí de la iglesia que tenía un compañero de trabajo que le dijo que tiene 19 doctorados. Voy a creer. Pero es empleado de recoge cartones. Ah, y tiene 19 doctorados. Ay, ven cómo hay fanfarrones, ¿verdad? Eso es lo que se ganan los fanfarrones, las burlas de la gente. Hay un dicho que dice, dime de qué presumes, de qué careces, ¿verdad? Pues el amor verdadero no es así, no es presumido, no es fanfarrón. Otra cosa que no es el amor, ahí en ese mismo versículo, no es arrogante. Esto es diferente. El fanfarrón es hablador. El orgulloso está inflado. Es su manera de pensar. Se siente superior a los demás. ¿Entienden la diferencia? No es arrogante, no es engreído, no es orgulloso. Cuando yo estaba estudiando para este pasaje, me acordé muchas veces que he sido así, orgulloso, fíjense. O fanfarrón. Y me llenaba de vergüenza al acordarme. Decía, ¿por qué soy así o por qué he sido así a veces? ¡Qué vergüenza! ¿Cómo se nota que no sé amar como Dios manda cuando me comporto así? Otro, versículo 5. No se porta indecorosamente. ¿Qué significa eso? Ser irrespetuoso, ser indecente o ser descortés. ¿Ok? No busca lo suyo. ¿Cómo le llamamos nosotros a eso? Egoísta, ¿verdad? El amor verdadero no es egoísta. Siguiente, el amor no es irritable, o como lo dice ahí, el amor no se irrita. No se irrita. Sinónimos de irritar. Enojo. Enojarse, ¿verdad? Rápidamente. Ira. Muy bien. Enardecerse, exasperarse, contrariarse, irritarse. Eso no es amor. Siguiente. El amor no es, según el versículo 6, perdón, el versículo 5, todavía no terminamos. No toma en cuenta el mal recibido. No toma en cuenta el mal. No lleva registro, o decimos nosotros, no es rencoroso. El griego literalmente lee, esa frase dice, no contabiliza el mal. La palabra que se usa ahí es llevar un registro, llevar como una auditoría. Es la quinta vez que te perdono esto. Ah, la quinta. O sea, que lleva registro, ¿no? No lleva registro del mal, el amor. Siguiente, dice, versículo, ¿dónde me quedó? 6. Ah, sí. El amor no se regocija de la injusticia. Fíjense el verbo regocijar. ¿Han visto a alguien que se alegra de la injusticia? Eso tiene nombre, ¿saben? En español. Se llama crueldad. Crueldad. Crueldad. Regocijarse del mal ajeno, ¿verdad? Cuando yo era chico, yo era tremendo. Así que seguido me disciplinaban. Un día mi hermana y yo estábamos peleando siendo niños y mi papá se cansó y vino. Y entonces nos disciplinó a los dos. A mí me disciplinó primero, pero después disciplinó a mi hermana. Y cuando la disciplinó a ella, empezó a llorar y yo me empecé a burlar de ella. Aunque a mí me dolía, me acababan de dar. Me empecé a burlar de ella, de que estaba sufriendo. Y cuando mi papá me vio, me cayó doble por andar de burlón. Eso es lo que se gana el cruel, ¿verdad? Las personas crueles son despreciables. Uno siente desprecio por esa actitud, porque se gozan del sufrimiento ajeno, ¿verdad? O de la injusticia. Así que aquí nos dice que el amor no es cruel y tampoco es injusto, ¿verdad? Porque no se regocija de la injusticia. Esa es otra. Y la última, por cierto, la novena. Entonces, Pablo dice todo esto a los corintios. ¿Saben por qué? Porque ellos hacían esas cosas. se jactaban de los dones que tenían, eran insensibles, eran egoístas, buscaban su propio beneficio, esperaban el crédito de los otros, en lugar de ser humildes, eran fanfarrones, alardeaban. Qué triste que Pablo les haya tenido que escribir todo esto por cómo eran, pero qué bueno que lo escribió, porque si no, no supiéramos tan claramente lo que es el amor. No sé ustedes, pero cuando yo me comparo con esta radiografía, híjole, me encuentro todo quebrado. Pero al menos deberíamos de ser humildes para empezar a reconocer que no amamos como pensamos. ¿Cómo vamos a amar como Dios manda si nos justificamos? Tenemos que reconocer las áreas en donde no mostramos el amor de Cristo y arrepentirnos. Arrepentirnos. De todas las cosas, terminó Pablo diciendo, de todas las cosas, el amor es la más importante. Amar. Amar. Hermanos, cuando alguien ama, se nota. Este pasaje, a modo de conclusión, nos enseña que el amor es muchísimo más que un sentimiento. Es una decisión. El mensaje de hoy lo comencé preguntando, ¿cuál es la persona más amorosa que recuerdas en tu vida? ¿No te gustaría tú ser recordado así? Que cuando tú no estés, o todavía que vivas, si a alguien le preguntaras, ¿quién es la persona más amorosa que tú has conocido? Y dijera, no, hay una hermana que vivía aquí, pero se fue para California, pero es hermana. O hay un michoacano allá que fue para el norte, pero esa es la persona que... Yo no sabría lo que es el amor si esa persona no hubiera estado en mi vida. ¿No te gustaría ser esa persona? Nunca es tarde. ¿Se imaginan cómo serían sus matrimonios si ustedes amaran así? Otra cosa, ¿verdad? ¿Se imaginan cómo serían sus crianzas de sus hijos si ustedes amaran así? ¿Se imaginan cómo serían sus negocios si ustedes amaran así? ¿Cómo serían sus trabajos si ustedes lo hicieran con amor? Sería como arrancarle un pedacito al cielo y traerlo aquí a la tierra, ¿no? Ok, oremos. Padre, queremos dar gracias por este hermoso pasaje que nos confronta, que nos inspira y que nos marca el rumbo. Cada uno de nosotros tiene algo en lo que puede perfeccionarse en el amor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.